frente y dímelo. Si ya no me quieres más, nos juramos tanto amor, que de pronto me olvides. Ven de frente y dímelo, que te han dado más que yo, que he perdido la razón por lograr tu corazón, que he perdido la razón por lograr tu corazón. Y sigue el ritmo encopadísimo. Cobarde tu actitud, ya no quiero más sufrir. Ven de frente y dímelo, ¿qué sucede con tu amor? Ya olvidaste que una vez te entregué mi corazón. Ven de frente y dímelo, te lo pido por favor. Con razón o sin razón es mejor para los dos. Con razón o sin razón es mejor para los dos. Cobarde tu actitud, ya no quiero más sufrir. Ven de frente y dímelo, ya no juegues con mi amor. Ven de frente y dímelo, no prolongues mi dolor. No me lo mandes decir, quiero que me digas tú. Es cobarde tu actitud, ya no quiero más sufrir.